Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Uno debería recurrir al sentimiento, no se manche, café y la infusión preferida de Josami es café, así que sí, también he leído que el plato preferido es arroz con mariscos, pero eso no te lo podemos proveer. Hay algo que me llama la atención, en realidad voy a corregir la figura porque es modesta, que me asombra admirativamente y me genera siempre incógnita. Vos tenés 71 o 2, vas a cumplir 72. Bueno, y con toda la furia se te daría 60, ponele. Como con Nora Cortiñas, como con gente que ha sufrido mucho, Susana Rinaldi, sufrido o exilio o cárcel. Es notable lo bien que, habiendo sufrido todo eso, esa gente, y ahora te toca a vos, está muy bien físicamente, muy bien aspectada, creo que se dice. ¿Cómo es? Porque no son gente que ha tenido una vida de cuidados Nacha Guevara, ¿entendés? En tu caso son años de cana, son exilio. ¿Y cómo se está tan bien? ¿Cómo se puede, por lo menos físicamente, no tener la huella dactilar hagamos la figura del dactilar, la huella en el rostro, la huella en por lo menos visualmente, ¿no?, del sufrimiento? La verdad que es difícil una respuesta, porque yo lo único que me doy cuenta, que es un poco, seguramente no es muy normal, es que a la edad que tengo trabajo más que cuando era joven, y eso algo debe tener que ver, hasta con el aspecto físico o cómo uno aparece ante la gente, ¿no? Es una especie de voluntarismo un poco absurdo, pero bueno, al que yo ya estoy muy acostumbrado, y incluso algunos amigos o gente así más querida siempre me hace bromas porque parece que yo fuera mucho más joven, porque sigo haciendo proyectos que son proyectos que a lo mejor pueden llevar muchos años, parece, sí, ¿no? Sí. Pero entonces uno no se acostumbra. Yo siempre tuve mucho miedo cuando era joven, porque conocí a alguna gente que bueno, en aquella época, a los 40 o 50 años, ya consideraba como que su vida estaba terminada, que podían vivir unos años más, pero que ya habían hecho todo lo que tenían que hacer. Y entonces, creo que eso fue como un estímulo. Y la cárcel ayudó, porque eran como muchos años... ¿Ayudó? Sí, porque eran muchos años perdidos, ¿no? Y entonces había como que recuperarlos de alguna manera. O sea, la cárcel te ayudó después. Después, es decir... Bueno, obviamente cuando estaba ahí hicieron todo menos ayudarme, pero de algún modo uno sentía que tenía que resistir a eso y que tenía que, de alguna manera, recuperar también los años que iba a perder ahí, ¿no? Uh-huh. Eso creo que... Y después, no sé, son formas de ser y la suerte de no haber tenido... O sea, no se te ocurre responder ni siquiera con una fórmula propia al acerca de por qué estás bien. Bueno, he tenido suerte, porque a cierta edad, si uno no tiene algunas enfermedades serias o eso, seguramente sus posibilidades de trabajar se reducen, y eso se notará en el físico y en la actitud. Pero yo trato de sentirme, de actuar como si fuera más joven de lo que soy. Ya lo hago con naturalidad, no es una cosa impostada, porque por otro lado también me parece, no me hago el pibe, eso me parece muy lamentable, ¿no? Uh-huh. A nadie le oculto la edad que tengo, ni me ubico, digamos, en el rango que me corresponde, digamos, desde el punto de vista de la edad, pero trabajo con gente mucho más joven que yo. Sí, eso también eso me impresionó. Cuando la otra vez hicimos el programa ahí en la ESMA, bueno, en la ex-ESMA, son todos pendejos los que te rodean, y todos. Nos llevamos bien, y yo trato, me parece que me tratan con cierta, como se trata a una persona mayor que tiene más experiencia, pero yo trato de no hacerme el que da lecciones, digamos. Es domingo a la mañana, es que alguien que vale la pena, cuente quién es, se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el abogado, periodista y escritor Eduardo Josami, titular del Centro Cultural Haroldo Conti. Ya que mencionaste la cárcel entre el 75, después te voy a preguntar si acaso eso fue lo que te salvó de la desaparición, porque caíste en gobierno legal, constitucional, ¿no? Como le pasó a otros. Pero en todo caso después sí surge. Y me surge por esto de cómo pensabas en recuperar los años que estuviste en Cana, que fueron muchos, hasta el 83. Durante la cárcel, por las razones que fueren, ¿no pensaste en matarte, no pensaste en que no saldrías más? ¿Siempre tuviste una mirada, entre comillas, positiva? Yo siempre pensé que podía sobrevivir. Era un preso legal. Uh-huh. Es cierto que las condiciones se hicieron cada vez más difíciles. También después estuvimos en La Plata. A mí me tocó estar en el pabellón 1, que es uno de los dos llamados pabellones de la muerte. Ahí sacaron gente para matar. Y ese fue el momento más difícil, porque hasta entonces yo me había manejado con una hipótesis medio absurda, pero tranquilizante, que era, voy a estar mucho tiempo preso, pero voy a sobrevivir. Como si una cosa compensara la otra, ¿no? Y de pronto descubrí que uno podía estar mucho tiempo preso y además en cualquier momento te podían matar también, lo cual me pareció más complicado, digamos, uh-huh, de aceptar. Esa situación duró poco tiempo. Hubo gente que sacaron para asesinar en La Plata en el 77, después en el 78. Después ya al año siguiente nos trasladaron a otras cárceles. Vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Se aflojó el 79, se aflojó un poco el régimen. Y ahí era más... Hubo algún episodio, hubo compañeros que mataron también. Uh-huh. Un poco menos, pienso yo, por el régimen que estaban soportando en ese momento que por lo que habían soportado los años anteriores, ¿no? Que habían sido más duros. Yo siempre pensé que uno tenía que evitar ahí que lo mataran, pero además también tenía que evitar volverse loco, uh-huh, llegar a estas situaciones que te pueden llevar al suicidio. Y bueno, por suerte yo no estuve demasiado aislado. Siempre tuvimos bastante contacto con los otros presos. Casi todo el tiempo tuve lecturas, y eso ayuda mucho, sobre todo los que teníamos el hábito de la lectura, digamos, antes de caer. Eduardo Josami nació en la ciudad de Buenos Aires el 13 de octubre de 1939. Josami es abogado recibido en la UBA con diploma de honor. En México realizó estudios de posgrado en la maestría en economía, en la UNAM, y en Argentina cursó la maestría en ciencias sociales, de Flaxo, entre 1984 y 1987. Pasados tantos años, aunque si querés contestar respecto de los inmediatamente posteriores a salir de la cárcel, ¿te asaltan fantasmas de aquel momento? Eso... que no es leyenda, supongo, de aparecer sobresaltado y sudoroso por las noches, pesadillas. ¿Tuviste de eso? Sí, alguna no? vez lo tuve, pero no demasiado, ¿no? Como también tuve, estando presos, sueños, uh-huh, obviamente pesadillas, uh-huh, pesadillas que a veces consistían en que uno estaba en libertad y se despertaba y descubría que seguía estando preso, ¿no? pero no... yo tengo un recuerdo de la cárcel que es muy curioso, porque me parece que con los años uno va valorando más ciertas cosas y de alguna manera tratando de no recordar las más negativas, ¿no? Como cuando salís de una enfermedad grave. Claro. Y entonces, la verdad que en la cárcel también había momentos muy lindos. Por ejemplo, había una solidaridad entre la gente adulta, que, bueno, es muy difícil encontrar en la vida afuera, digamos, en esta sociedad, ¿no? Costumbres de tomar mate en grupo y discutir todo, hasta la vida personal de cada uno, de estudiar en conjunto. Entonces, con el tiempo han pesado más esos recuerdos que los recuerdos más negativos. Hasta el punto que cuando yo cuento, pues no hago con mucha frecuencia, pero bueno, ahora estoy escribiendo y a veces he dado alguna charla sobre la vida en la cárcel, algunos se sorprenden porque lo que yo cuento es como si no fuera tan terrible. Es como si de alguna manera uno rescatara una visión más, no sé, más humana y más optimista en algún punto, ¿no? Y bueno, yo pienso que esto en realidad es una actitud y una mirada que uno se armó para soportar mejor la cárcel, ¿no? Eduardo Josami comenzó su vida política a fines de la década de 1950. Fue militante político y sindical. En abril de 1972 lo secuestraron y permaneció desaparecido pocos días. Entre septiembre de 1975 y septiembre del 83 estuvo detenido en Devoto, La Plata, Sierra Chica y Caseros. Se fue a México y regresó al poco tiempo, en abril de 1985. Vos estabas en Montoneros y caes en el 75. En septiembre del 75. Y medio... No sé si decirle de casualidad, pero casi hasta graciosamente, por un control en el auto o una cosa así. ¿Cómo fue eso? Y fue, bueno, es un episodio. Todo el mundo cae. Tragicómico. Claro, todo el mundo cae porque por situaciones curiosas, digamos. Si las cosas siempre se hicieran bien, no habría caída. Nosotros estábamos transportando unos materiales impresos de Montoneros. Era un tipo de traslado que se hacía atravesando la ciudad de Buenos Aires, y la consigna en esos casos era no ir armado, porque todo tenía que ser muy legal, no había ninguna posibilidad de resistencia, digamos. ¿No? Y nosotros cometimos un error, en el sentido que la persona que estaba manejando, cuando vio la pinza policial, se sobresaltó. Y entonces intentamos justificar por qué habíamos estacionado en ese lugar con tanta mala suerte, que en esa cuadra no había ni un bar, ni un negocio, ni un kiosco, ni absolutamente nada que nos pudiera justificar por qué había estacionado. Entonces llegaron a la conclusión de que habíamos estacionado porque como consecuencia de haber visto la pinza. Y eso motivó que nos hicieran una revisación del auto, prácticamente desarmando tornillo por tornillo, que en circunstancias normales, bueno, muchas veces habíamos pasado ese tipo de controles, no hubieran... lo que de algún modo nos salvó, bueno, me salvó a mí, porque el otro compañero salió en libertad mucho antes que yo, era más joven y además, como era hijo de españoles, cuando vino el rey Juan Carlos para... congraciarse con el rey, lo dejaron en libertad, pero después volvió en el año 79 a la Argentina y está desaparecido desde entonces en la contraofensiva. Una vez declaraste que de chiquito quería ser político, ¿está bien? ¿Tengo bien el archivo? Sí, puede ser, sí. ¿De chiquito qué es? ¿10, 11, 12 años? Sí, esa edad. ¿Y yo tenía... ¿De dónde se arrastra eso? Mira, se arrastra... Tuve una educación familiar en ese sentido muy especial. Mis padres no eran políticos, eran extranjeros los dos, libaneses. No fueron antiperonistas, como la mayoría de la gente de su sector social, de clase media. Pero tenían un gran interés por la política. Y si en mi casa se hablaba mucho de política, y a diferencia de lo que después pasó en general en los hogares de clase media, la política no era una mala palabra, sino al contrario, algo muy valioso, ¿no? Se decía, mi padre estaba orgulloso de conocer a algunos políticos que no eran políticos muy importantes, pero que los saludaban y que tenía algún trato. Entonces, eso se sumó a que yo tenía un gran interés por la historia, bueno, lo sigo teniendo, pero era muy notable cuando era chico. Y a mí me parecía, bueno, que la historia era la historia política, de alguna manera, y mi... ¿El interés por la historia te lo habían metido tus viejos también, o era una cosa que se presume innata de la curiosidad? Sí, más esto segundo. Un poco a ellos les gustaba. Yo recuerdo que me regalaban libros de historia a mí en cuanto descubrieron ese interés, o sea que lo alentaban. Pero también tenía que ver con que había... algunos abogados, amigos de mi padre, que después resultaron bastante reaccionarios, cosa que me dolió mucho porque yo tenía un gran cariño cuando era joven por ellos, que me hablaban un poco de historia argentina también, y para mí entonces se fue vamos cerrando como ese triángulo, política, historia y derecho, ¿no? Uh-huh. Tenía de la abogacía y de la carrera de derecho una idea muy distinta a lo que después descubrí, que es una técnica para ganar o perder juicios, de alguna manera, pero entonces aparecía, y esta era la formación tradicional en la Argentina, en un libro de Alberdi que explica por qué la Facultad de Derecho tiene que ser eso, ¿no? Un lugar para formar ministros de economía, gerentes de empresas extranjeras, filósofos, llegado el caso, ¿no? No olvidemos que cuántos decanos de la Facultad de Filosofía fueron abogados, por ejemplo, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo de chico sentía que ese era mi mundo. Y curiosamente, me mandaron a hacer el secundario al Liceo Militar, que era todo lo contrario de ese mundo de la... esa no la tenía, ¿ves? ¿Te mandaron al Liceo Militar? Sí, porque mi padre, que era un hombre muy contradictorio, quería que sus hijos fueran abogados, le gustaba la política, pero él en el Líbano había sido militar. Entonces tenía... Y había dejado... había dejado esa carrera contra su voluntad, de algún modo, porque vino a la Argentina a visitar a su padre se enfermó, sí. Él no lo quiso dejar solo, y entonces terminó quedándose en la Argentina y pidiendo la separación del ejército. Pero parece que algo le quedaba de ese entusiasmo, y como yo era un chico muy desordenado, no creo haber mejorado mucho, pero como el chico era muy desordenado, dijeron, bueno, un poco de disciplina no le va a venir bien. Entonces, a diferencia de mis hermanos, que no le va a venir mal, perdón, a diferencia de mis hermanos que fueron a la Nacional Buenos Aires, yo fui al Liceo Militar. Entonces, eso hizo que en la adolescencia yo viviera como una gran contradicción entre la disciplina, el militarismo, todo lo que estaba viendo ahí en el liceo, y las cosas que ya desde más chico me interesaban, que eran la historia, la política, el derecho, la universidad, ¿no? Y salí de ahí, del liceo... ¿Más convencido que antes? Sí, más convencido que antes, y con un gran... y a tal punto tan urgido para entrar a la universidad, de la que tenía una idea absolutamente idealizada, ¿no? Sí. Que hice libre el quinto año, porque fue una especie de transacción con mi familia. Bueno, si te querés ir del liceo... Está el quinto año libre, así. Pero vos estabas apurado por irte como para vengarte de lo que habías pasado. Una cosa así. Sí, algo de se eso. Se lee sí, de lo que... Me parecía... No, diría un psicólogo, se escucha de lo que sí. Sí, me parecía también como... De alguna... Cuando estuve en la cárcel, asocié las dos cosas también como un tiempo perdido, ¿no? Había cierta cosa que a mí por ahí me hacía sentir frente a mis amigos de la misma edad que iban a otros colegios, como que nosotros éramos un poco más duros, que habíamos pasado cosas peores, ¿no? Pero era un sentimiento muy muy tonto. En realidad yo creo que hubiera sido mejor que yo hubiera hecho la experiencia común de la escuela secundaria. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Está contando quién es Eduardo Josami. Sí, Eduardo, y ahora a la vuelta de los años, tantos años después, a la hora de definirte, o hagamos el juego, yo presenté a Eduardo Josami, abogado, periodista, titular del Centro Cultural Aldo Conti, lo estamos presentando así. ¿Pero vos tenés predilección porque te presenten de determinada manera o tenés un gusto anímico preferido? ¿Preferís que te digan abogado? ¿Preferís que te digan periodista? ¿Preferís que te digan divulgador de historia? ¿Preferís que te digan político? ¿Tenés preferencia? Bueno, a veces también depende dónde, ¿no? Hay de ciertas circunstancias es que me parece importante recordar que yo tuve una cierta trayectoria política, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene que ver con... ir a hablar sobre algunos temas. A mí ahora me está gustando que me digan escritor, porque eso es lo último, ¿no? Yo nunca me presenté así porque, bueno, pensaba que yo escribí siempre. La cárcel también me hizo bastante escritor, pero solamente en los últimos años empecé a publicar libros regularmente, de alguna manera. Entonces, me gusta eso porque, bueno, es como que siento que es lo que pude ir construyendo en mi vida, ¿no? La política es, bueno, yo he sido siempre político y me parece que no, jamás podría molestarme de que me presentaran como político. Creo que es como la segunda naturaleza que uno ha ido construyendo desde chiquito, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. La ruta del peronismo, entendiendo generacionalmente la etapa en la que te formaste y desarrollaste, ¿pensás que era la ruta única? ¿Fue la ruta única para vos en tu pensamiento, por lo menos antes de activar? ¿O empezaste o arrancaste o te insufló más la cosa de izquierda en algún momento? No, yo tengo dos épocas claramente diferenciadas en mi militancia política. Lo que pasa es que la primera es menos conocida porque era mucho más joven. Uh-huh. La primera, yo fui militante de izquierda. Uh-huh. Pocos años integrado al Partido Comunista, después en pequeños grupos que tenían, en términos generales, digamos, tenían que ver con la ola castrista de esos años. Y después hubo un acercamiento al peronismo muy gradual, diría yo. Yo a veces he dicho, debe ser algo arbitrario, pero que a mí me costó mucho entrar al peronismo precisamente porque no estaba tan lejos del peronismo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he tenido amigos de mi generación que eran militantes de izquierda muy duros con el peronismo. Un día descubrieron que venía Perón, que iban millones de personas, y al día siguiente estaban en la JP. Y total, como no vamos a dar nombres, puedo ser malo, se habían inventado una historia del año 45, ¿no? El caso mío y de Lila, mi mujer, y de la gente que siempre ha militado conmigo, o casi siempre, era distinto. Nosotros estábamos en la CGT de los argentinos, siempre participábamos en todas las propuestas donde el peronismo combativo estaba participando. Simplemente teníamos una mirada de que, bueno, en aquella época teníamos una definición revolucionaria, la cosa del Che, Cuba, y nos parecía que dentro del peronismo eso no iba a poder desarrollarse. Claro, nos puso en crisis Cook, ¿no?, que apareció y era el más peronista de los peronistas y el más consustanciado con la Revolución Cubana y con lo que podríamos llamar una política de izquierda. Bueno, y así anduvimos a los tumbos, es decir, rediscutiendo nuestro lugar, hasta que en el 73, pensamos que de alguna manera la contradicción que nosotros no podíamos resolver se estaba resolviendo. Y era la de acompañar, llamémosla, la experiencia política de las masas peronistas y al mismo tiempo poder construir un proyecto revolucionario. Bueno, esa es la gradualidad con la que surgió el peronismo. Está contando quién es Eduardo Josami. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hoy cuenta quién es el abogado, periodista y escritor Eduardo Josami, titular del Centro Cultural Haroldo Conti. Mencionaste la Revolución Cubana. Háblame de que con la frase "el Che te quiere ver" fuiste invitado a combatir en Bolivia. Sí, no directamente a combatir en Bolivia. Yo creo que la idea más probablemente hubiera sido que yo ayudara a formar una red de apoyo en la Argentina. Contá la historia de eso. Tirá los títulos disparadores de la historia. Bueno, la historia es esa frase y esa convocatoria. La historia es viajo a Cuba en el 66, era dirigente del sindicato de prensa en ese momento, el secretario general, por eso me invitan un 1 de mayo. Bueno, los cubanos tenían en ese momento una lupa para mirar todo aquel que se acercaba, quien podía estar más o menos dispuesto a sumarse a estas cosas. Vuelvo a la isla ese año también, aprovechando otra actividad que me había llevado a Europa, me vuelven a invitar. Y me dicen, la gente que se ocupaba de la relación con América Latina, la figura más importante entonces era Piñeiro, el comandante Barbarroja, que me dice, mira, te van a ir a buscar a la Argentina, ¿por qué no fijamos una cita? Creo que hicimos más de una para ver si nos encontrábamos. Yo sospechaba que eso tenía que ver con el Che, creo que incluso las charlas que tuvimos se lo mencionó al Che, pero nunca se dijo, es una cuestión de seguridad, te estoy hablando del mes de octubre del 66, el Che aparece hacia fines de año en Bolivia y no se va a hacer pública su presencia hasta bastante después. Bueno, aparece acá Tania en Buenos Aires, a quien yo no conocía, se presentó, me cautivó un poco, una personalidad, realmente una mezcla de militante ingenuo y agente secreto muy experimentado, ¿no? Que realmente era muy cautivante eso, y me planteó que me quería ver el Che, y para mí si me hubieran dicho, mira, el Che te quiere ver en Marte y arreglate las vos para ver cómo podés viajar, creo que te hubiera hecho algo. Esto era bastante menos complicado. Quedamos en una cita en La Paz para el mes de febrero del 66. Quedamos que yo iba a viajar con mi mujer, porque en realidad lo que nosotros íbamos a hacer era un viaje con nuestros propios documentos. Entonces lo mejor era simular que éramos una pareja que estaba a mitad de turismo y mitad de búsqueda de notas periodísticas. Uh-huh. Y así lo hicimos. Allí nos encontramos con Tania y viajamos hasta Camiri en un jeep que a mí me parecía que llamaba muchísimo la atención. Era mi discusión con ella a lo largo de todo el viaje, ¿no? Pero ya no había tampoco mucha posibilidad de cambiar las cosas. De subirse un micro, claro. Naturalmente. Llegamos a Camiri, ahí tuvimos una charla. Viajábamos dos personas más, que eran dos compañeros peruanos, que nos hicimos muy amigos, con Lila en esos 3-4 días de viaje. Lila es pastoriza, aclaremos, sí, ¿no? La mujer de Josame. Y que eran José Mercado Flores, o Cabrera Flores, siempre me confundo, me corrigen, y el segundo era el Chino Chan, Juan Pablo Chan, que muere prácticamente con el Che. Sí, el otro compañero peruano muere con Tania, en un enfrentamiento un poco anterior. ¿Y todo el viaje lo hiciste con ellos? Sí. Y después, yo llego ahí, hablamos con el Coco Peredo, y el Coco Peredo me dice, bueno, el Che está de exploración. No sé si me dijo de exploración, eso lo leí después en el diario. Yo me dijo, el Che no está en este momento. Que estaba de exploración, te lo construiste. Claro. Va a tardar como 15 días. Y entonces, resultó medio complicado, porque nosotros no habíamos tomado la menor precaución para borrarnos, digamos, ¿no? Yo tenía un comité confederal de la CGT, que era importante porque el sindicato de prensa estaba intervenido, la CGT todavía nos daba algún espacio, pocos días después, así que íbamos a llamar muchísimo la atención mi ausencia, y me dijeron, no, pero podemos hacer otra cita. Ah, bueno, perfecto, dijimos, y entonces hicimos una segunda cita, a la que ya yo fui solo en Tarija. Periodista por vocación, Josami fue secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa entre el 64 y el 66. Colaboró en el periódico, en el mítico periódico de la CGT de los Argentinos. Fue redactor y colaborador de los diarios Clarín, Página 12, El Mundo, 1+1 de México y de las revistas Confirmado, Primera Plana, El Periodista, El Argentino, Unidos, Debate, Noticias, El Despertador, Fórum de Brasil y Nueva Sociedad de Caracas, entre muchas otras. ¿Te quedaste en Bolivia? No, volví a la Argentina y un mes después viajé a Tarija, y en Tarija estuve una semana sin que, yendo todos los días al correo donde iba a recibir un aviso para ver cómo continuaba. La contraseña. ¿Y? Jamás llegó ese aviso, me sorprendió muchísimo eso. estaba ahí regalado realmente yo, porque no había ninguna justificación razonable de lo que podía hacer en ese lugar. Estaba en un viejo hotel en la ciudad de Tarija, donde había un senador que se llamaba Jaime Arellano, que tipo con quien nos emborrachábamos, bueno, él más que yo se emborrachaba, pero tomábamos todas las noches, y el tipo todas las noches preguntaba qué hacía ahí yo. Yo le volví a explicar, y yo viajo, le decía, yo busco temas para notas. Y me miraba diciendo, acá tanto no vas a encontrar. Vas a encontrar en Tarija, claro, totalmente. Bueno. Buenísimo ese. La cosa se aclaró. Por suerte se emborrachaba. Sí. Se ve que no asimilaba la boludez que le estaba diciendo. Después, cuando leí el diario del Che, sí, me enteré que cuando hicimos la segunda cita ya el grupo había sido detectado, y entonces, incluso el Che, algunos dicen que se enojó con Tania, o no, bueno, eso no es lo importante, pero se preocupó mucho porque Tania tenía que estar afuera, no adentro del grupo, y eso impidió que siguiera haciendo contactos. ¿Cuánto estuviste ahí? ¿Una semana y te volviste? Tuve, ¿no? Sí, al octavo día me vine, porque esa era la consigna, ¿no? ¿Lo sentiste en aquel momento, o incluso viéndolo ahora, como una frustración? Sí, lo sentí como una frustración, pero relativa en dos sentidos. La primera, porque, bueno, yo sabía que todo eso había venido vía Cuba, y obviamente ese año volví a viajar a Cuba y retomé los contactos, y me pareció que, bueno, inmediatamente después vino la derrota del grupo boliviano, sí, y entonces empezamos a pensar en una cosa que tenía que ver más con la Argentina. Y en segundo lugar, porque todo eso había sido muy raro también, ¿no? Entonces uno lo tomaba como sí, venía. Sí, suena, ¿no?, a novela de John le Carré, claro, una cosa, ¿no?, por el estilo. Incluso ahí, ya que estamos hablando de esto, te digo cuál era mi drama íntimo, ¿no? Yo sentía por el Che, como tanta gente de la generación nuestra, una veneración especial, lindante con lo religioso. Con lo religioso, ¿no? Por otro lado, no es que yo era un pibe, tampoco tenía grandes ideas sobre la revolución latinoamericana, pero sinceramente me parecía que la cosa era un poquito más complicada. Es decir, que no era cuestión de que todos nos fuéramos a Bolivia, que este país tenía una tradición de lucha popular muy grande, que alguna cosa. Entonces yo pensaba, bueno, y voy a discutir con el Che. Y después me reía, así que voy a discutir con el Che. Si en cuanto al tipo me tira el humo de la mano y me mire un poco fijo, yo ya le digo, tenés razón. Lo que usted diga, claro. Pero entonces, y eso, bueno, no es la única vez que lo sentí, ¿no? La práctica política a veces se siente entre cierta compulsión moral que te dice vos tenés que estar en este lugar, sí, ¿no? Y a veces cierta raciocinio que tenemos los, bueno, tenemos todos los seres humanos, pero los que somos medio intelectuales un poco más, de decir, bueno, pero che, realmente es así la cosa, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Eduardo Josami, abogado, periodista, escritor. Decime quién sos vos. ¿Lo hablaste con Walsh esto alguna vez? Este episodio en particular y esto que sentías. Esto que sentía, me parece que lo hablé, pero no referido a este episodio. Porque yo hablaba poco de este episodio. Ahora han salido libros que lo mencionan, ¿no? ¿Por qué hablabas poco? Bueno, primero que había una cosa un poco, durante un tiempo, éramos tiempo todos clandestinos. Claro, todos clandestinos. Pero, ¿y después? Bueno, y con Walsh no volví a hablar después del año 75, que caí preso, porque él cayó en el 77. Walsh conocía el diario El Che, por lo tanto sabía que yo había estado ahí. Alguna vez hablamos de Cuba, alguna vez lo escuché a él contar su experiencia con el Che, un poco lo que relata en el artículo ese que salió en Casa de las Américas, pero no recuerdo haber tenido una charla diciendo estas cosas que estoy diciendo ahora. Yo mismo durante mucho tiempo me cerraba un poco. Te retraías, ¿no? Un poco. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno puede contar todo esto, es muy lindo en un sentido, como que uno saca de adentro cosas que le son muy, muy caras. Y al mismo tiempo, durante una época, yo sentía que, bueno, esto también era un poco una consecuencia de que las cosas habían salido mal. Porque a lo mejor si las cosas hubieran salido de otro modo, ese hubiera sido un secreto durante mucho tiempo, ¿no? Hoy, bueno, uno puede ir a una radio, hablar, sí, yo fui, me encontraba con el Che Guevara. Entonces, ahora creo que, bueno, lo mejor que podemos hacer ahora es contar todo lo que ocurrió y tratar de que se sepa y de mínimamente contribuir a esclarecer también este, ¿no? Eduardo Josami dirigió y editó la revista Crisis y entre tantos libros publicó Crisis de la dictadura argentina, el lugar de la política, ya nada será igual, Argentina después del menemismo, final sin gloria, Rodolfo Walsh, la palabra y la acción y dilemas del peronismo. Cuando salís de la cárcel, te vas a México, te vas al toque. Sí, me estoy 20 días acá y me voy ahí nomás. ¿Por qué? ¿Ya se venía la democracia? No, me voy porque estaba Lila en México, que había estado en la ESMA 2 años. Ella militaba en Montoneros, como yo. Fue secuestrada en el 77, sale en octubre del 78, va a España, después va a México. Y primero fui porque me parecía... Bueno, tenía ganas de ir a verla, esa es la verdad. Pero en segundo lugar, porque tampoco estaba muy claro cuándo ella iba a poder volver, ¿no? Yo acababa de cumplir una condena, un preso legal, y me pareció que era mejor esperar desde México que eso se resolviera. Y fue una situación... Bueno, para mí, yo supongo que si uno sale de 8 años de cárcel, cualquier lugar al que va después, si está en libertad, le debe parecer maravilloso. Pero además México es un país realmente... Sí, te parte la cabeza. Que te parte la cabeza, ¿no? Ahora te la parte más, yo estuve en marzo de este año. Sí, pero te la parte para peor. Claro, cuando ves el desastre que han podido construir ahí. Pero fue una experiencia muy linda la de México, pero que de cualquier manera yo no pude prolongar mucho tiempo. ¿Vale? Porque me tiraba a volver acá y bueno, volvimos. Desde ya que como respecto a cualquier otro interrogante tenés... el libre albedrío de decir no contesto esa pregunta. ¿Cómo es salir de la cárcel, salir vos de la cárcel, e irte a encontrar con tu mujer afuera, una mujer que además había estado 2 años en la ESMA? ¿De qué se habla, de qué no se habla? ¿Se habla de todo? ¿Fue terrible? ¿Fue hermoso? ¿Fue la mitad? No, fue. De la otra. Si hay que elegir una sola de todas esas palabras, fue hermoso. Realmente fue hermoso. Bueno, pero esas son las palabras que se me ocurrieron a mí. No, pero... Seguramente vos debes tener mejores. Fue... Realmente pensar que todo lo que habíamos sufrido tenía sentido, que la vida seguía, que... No, eso fue... Por otro lado, habíamos pasado experiencias muy diferentes los dos, a pesar que los dos habíamos estado detenidos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y fueron... días y semanas y meses de hablar mucho, de preguntarnos mucho, ¿no? Yo tenía una, para decirlo de otra manera, la desaparición de mi mujer y su posterior aparición fue un hecho impactante, como ocurrió con otros desaparecidos, y la verdad que ella en los primeros momentos en el exilio no lo pasó muy bien. ¿No? Había demasiada gente que le preguntaba, pero ¿y a vos por qué te largaron? Y otra gente, ¿por qué no? ¿No? Y había madres que ni siquiera se lo preguntaban, que con la mirada era como si le estuvieran diciendo, bueno, pero vos estás y vosotros. Por suerte hubo en la colonia de argentinos en México una reacción muy positiva, ella rápidamente se integró, fue muy mimada, diría, por la gente. Y yo tuve desde el primer momento una gran confianza porque la conocía, porque pero incluso hasta una vez le mandé a decir por un familiar que entendiera que la confianza que yo le podía tener a lo mejor no era razonable pedírsela a todo el mundo, que eran episodios curiosos, que había que esperar a que las cosas se aclararan. Entonces los primeros días también fueron intentos por conocer mejor la experiencia de ella, porque me contara cómo había sido eso posible, para diferenciar dentro de la gente que había estado desaparecida las distintas actitudes que hubo, ¿no? Bueno, a partir de ahí se reconstruyó una relación que, bueno, después nos separamos un tiempo para sorprender a nuestros amigos que creían que con esta historia tan dramática estábamos condenados a estar juntos toda la vida, ¿no? Pero al final tuvieron razón los amigos porque seguimos juntos. Diversos cargos legislativos desempeñó Eduardo Josami. Integró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Vivienda del 2000 al 2002. Diputado entre el 97 y el 2000. Concejal de la ciudad de Buenos Aires, 93-97. Y convencional constituyente también en la ciudad de Buenos Aires en 1996. Cuando te ofrecen la dirección del Centro Cultural de la Memoria, ahí en la ex ESMA. ¿Esto fue 2004? No, 2007. ¿En algún momento dudas, por razones personales del tipo de que tu mujer había estado por ahí, o por razones ideológico-políticas del tipo, este lugar no hay que tocarlo en absoluto, no hay que ponerle vida a la muerte, no sé si me voy a bancar esto, o no dudaste jamás? No, la verdad que no dudé, porque yo estaba en un momento, bueno, todos los momentos son especiales, pero distinto, porque después de casi 15 años de actividad política muy intensa, a partir de la situación que se planteó cuando yo fui titular de Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, que tuvimos un conflicto con Aníbal Ibarra, y entonces yo había quedado como alejado de la actividad política, y valoré mucho cuando me llamó Eduardo Dualde y me dijo, che, ¿por qué no venís acá a la Secretaría? Y medio me preguntó qué quería hacer también, ¿no? Porque no te enojas, pero siempre hago y agrego Eduardo Luis. Eduardo Luis Dualde, claro. Nunca falta alguien que vea un termo. Claro. Y en este momento hace plop como en las viejas caricaturas. Y el hecho de que ella hubiera estado en la ESMA a mí me hacía sentir más cercano a ese proceso. Ah. ¿No? Entonces, no. Y por otro lado, yo ya había participado, no muy activamente, pero había en esa discusión acerca de si era lícito hacer algo distinto ahí o no. Y me parecía que sí. Entre otras cosas, porque cuando había estado en la legislatura de la ciudad y en el Consejo Deliberante, habíamos hecho algunos proyectos de Museo de la Memoria, y entonces era un tema que tenía discutido, ¿no? Yo valoro mucho que haya, más, no valoro mucho, respeto mucho que haya gente que tenga posiciones distintas, sobre todo entre los familiares directos, pero bueno, me pareció que era un proyecto interesante y la verdad que 4 o 5 años después estamos muy, muy contentos de lo que estamos haciendo, ¿no? Eduardo es profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor del posgrado en Historia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. De todo lo que leíste, elegísime lo que querés decir respecto de todo lo que leíste en tu vida o de todo lo que leíste últimamente, cualquiera de las respuestas supongo que va a ser atractiva, ¿qué fue lo que más te enseñó? Claro, lo que más le enseña a uno no es necesariamente el mejor libro, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi formación en llevarme hacia el lado de la política, digamos, y de lo social, de la izquierda en términos muy genéricos, influyeron libros como las novelas que yo leí en mi juventud, me acuerdo Vasco Pratolini, por ejemplo, que seguramente no va a quedar entre los escritores más grandes de la literatura occidental, ¿no? Es decir, un realismo que después se consideró un poco ingenuo, si vos querés. Pero bueno, yo tenía 15 años, y me enamoraba leyendo esas novelas. ¿Cómo me pasó con el neorrealismo italiano, por ejemplo, con el cine también, ¿no? Esto por ahí más una valoración distinta al punto de vista artístico, ¿no? Uh-huh. Pero después leí Estando preso en la montaña mágica. Y el libro de Thomas Mann para mí fue una revelación, porque además es el libro de alguien que también está preso. Es decir, está preso en un sanatorio para tuberculoso, pero la verdad que cada vez encontramos más parecidos entre su situación y la mía. Y una manera de reflexionar en ese libro sobre los grandes temas de la vida, como el que tiene tiempo libre para para hacerlo, que también se ajustaba mucho a mi situación de preso, ¿no? Y este es un libro que leo y releo permanentemente. En términos de enseñarme, bueno, yo, si dentro del marxismo tuviera que elegir uno de los autores que más me impactó, diría, o que más me impresionó, o que más me influyó, creo que fue Gramsci, ¿no? Que fue Gramsci porque encontré un pensamiento que me parecía que tenía más que ver con la Argentina, más que ver con cierta relación permanente entre lo político y lo intelectual. Después caí preso, así que mucho más identificado todavía me sentí, ¿no? Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Se me vino la imagen de vos en una celda. No es que quiera hurgar en eso, pero a partir de todo lo que leíste, ya van dos o tres veces que citás todo lo que leíste en la cárcel. ¿Esa era tu actividad central en un calabozo? Cada vez más fue mi actividad central. Es decir, calabozo, uno tenía que arreglar la celda, arreglarse la ropa, en fin, todas las cosas que hace un tipo que vive solo, ¿no? Pero teníamos mucho tiempo libre. A mí me ayudó mucho tener estos hábitos de lectura, ¿no? Y ahí yo diría que empecé a sentirme escritor. ¿Por qué? Yo antes de estar en la cárcel ya había sido dirigente del gremio de los periodistas, dirigido una revista, así que no podía decir que no escribía. Pero la verdad que yo era fundamentalmente un militante político, ¿no? Escribía como parte más de esa actividad. Pero de pronto cuando estaba preso descubrí que eso era como una de las cosas que no me podían quitar. Yo con un lápiz y un pedazo de papel podía escribir. Entonces todo lo que pasaba lo miraba desde la perspectiva de que lo iba a escribir. Leía un libro, cosa que no me pasaba antes afuera, leía una novela y ya estaba pensando la crítica de esa novela. Y esto me lo fui imponiendo de un modo con mucho voluntarismo, ¿no? Yo a veces estaba malhumorado porque decía, pero no terminé de leer lo que tenía que leer. Y esto es una cosa tan ridícula. Un tipo que está preso, en rauso, muriéndose de frío, en invierno. ¿Cómo va a estar malhumorado? Porque en vez de leer 100 páginas el día anterior, leyó 60, ¿no? Pero de alguna manera, estoy pensando en la gente que me escucha aquí, qué raro este hombre, ¿no? Pero esa disciplina me ayudó mucho a sobrellevar mejor esa vida de calabozo y me dio una disciplina intelectual que la política hacía muy difícil, ¿no? ¿Este es tu mejor momento o es la penúltima? Yo me siento bien en este momento, me siento haciendo cosas que me gustan en el marco de un proyecto político que comparto. Así que la verdad que es... Pero no sé si es el mejor momento. Yo tengo un recuerdo de los años, la militancia en los años 60, que realmente me sigue resultando muy muy grato, ¿no? ¿Sos melanco? No, no sé, tengo cierta nostalgia, pero trato de no proyectarla excesivamente en mi mirada política o en lo que escribo. Pero mentiría si no dijera que hay... hay como, digamos, una costumbre o una necesidad de a veces de mirar para atrás, ¿no? Pero esto ha cambiado en estos últimos años porque antes, sobre todo después de la frustración del FREPASO, que para mí fue muy dura porque yo puse mucho, mucho interés y mucha militancia en eso, ya uno tenía necesidad de volver a los 60... Para refugiarse. Bueno, hubo una época que yo no pensaba estas boludeces de las que se puede hablar hoy, sino que también podíamos discutir de temas más trascendentes y de cambiar el mundo y de cambiar al hombre. Y ahora, salvando las distancias, porque es otra época y los proyectos son de una alcance distinto, digamos, pero bueno, uno siente que volvió a la política, volvió a la posibilidad de transformación, volvió el debate de las cosas que interesan. Entonces, ya... como que simplemente ya ahora miro para atrás como uno toda la vida vuelve a los afectos y a las cosas que le que le fueron importantes, ¿no? Pero me siento muy protagonista de este momento de hoy. Decime quién sos vos, José Amin. Yo soy un tipo que piensa que hay que encontrarle siempre un sentido a la vida y que eso va más allá de lo personal, que siempre se puede pensar en que el mundo es mejor aún en los momentos más difíciles, y soy uno como los demás. Es decir, no me considero en ese sentido que esto sea excepcional, aunque reconozco que durante mucho tiempo mucha gente en este país se vio obligada a pensar demasiado en sí misma y menos en lo que podríamos llamar un proyecto de vida que sea interesante también para alguien más que para uno mismo, ¿no? Eduardo Josami. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.